sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Hola a todas y todos, estamos con el director del teatro y escuela Ilusión, Claudio Vidal. La compañía cumple sus 25 años este año. Claudio, ¿qué pueden decir de su historia, sus evoluciones y sus actividades? Bueno, nuestros 25 años están enmarcados en una tremenda historia teatral en la ciudad, lo que nos ha llevado a estar presente con mucha perseverancia. Tratando siempre estar de reinventarse en nuestro quehacer teatral y cultural. Nosotros no desarrollamos solamente una actividad específica que es la que hoy día estamos en promoción, ¿no? Que son nuestros talleres, sino que además dentro de nuestro historial contamos con un festival de teatro, que es un festival de teatro independiente que lo hacemos todos los años en el Teatro Municipal de Valparaíso. Este año 2018 tuvimos la versión número 14. Es un festival de teatro independiente que no cuenta con financiamiento del Estado, que es autogestión, y todas las compañías independientes de la ciudad participan y han sido parte de la historia de estos 14 años del festival. Luego tenemos una extensión de ese festival que nació a través de Festeve, que se llama Festeve porque se llama Festival de Teatro Verano. Y esa extensión nos llevó a crear el Festival de Teatro Infantil, que es Teatrín, que es el Festival de Teatro Infantil, que este año cumple la versión número 5. Y lo hacemos regularmente en el Teatro Municipal de Valparaíso porque tú puedes aumentar las audiencias en realidad. Entonces nuestros proyectos van ligados siempre a poder tener circulación, vinculación con la ciudad y aumentar las audiencias, que es nuestro propósito. Y a través de esa experiencia nosotros hemos creado, ¿cierto?, y poder abrir a la comunidad este espacio de experiencia haciendo nuestros talleres de teatro. Pero son 25 años que tienen mucha historia, hemos montado más de 60 obras de teatro, tenemos nuestros talleres, que son nuestros talleres históricos, nuestra casa, que siempre ha sido el Centro Cultural IPA, nosotros estamos constantemente en nuestra actividad allí. Y lo que nosotros hacemos además como aporte a la educación, que es con nuestro teatro educativo, que montamos obras de teatro de la literatura universal, también con creaciones, y con eso nosotros vamos recorriendo diversos establecimientos educacionales durante toda la Quinta Región. Acabamos de terminar una itinerancia del gobierno regional con el FNDR, con el Principito, que estuvimos en 6 comunas de la región. Y así siempre estamos con proyectos, siempre estamos reinventándonos, siempre estamos creando nuestros proyectos, y eso habla de nuestros 25 años de trayectoria, de vigencia, de estar presente en cada una de las actividades culturales de la región. Las clases de teatro van a empezar el 3 de marzo en el Centro Cultural IPA. ¿Cómo se organizan esos talleres y qué son sus objetivos? Los talleres de teatro que se enmarcan dentro de la celebración de nuestros 25 años, porque vamos a tener muchas actividades dentro de nuestra celebración, vamos a realizar conversatorios, vamos a montar obras que fueron íconos y que son parte de la historia de los 25 años de Teatro Ilusión, y los talleres como parte de este material histórico de nuestro quehacer. Los talleres van orientados hacia niños, jóvenes y adultos. Están agrupados por edades, de 5 a 12 años son para niños, de 13 a 17 años para jóvenes y de 18 a 100 años para adultos. La finalidad de los talleres de teatro es de alguna otra forma canalizar las aptitudes de cada uno de aquellos que tienen la inquietud por hacer teatro. Nosotros, si bien no somos ni la universidad ni somos el programa gobierno, estamos en un intermedio que nos permite de alguna otra forma generar un taller mucho más libre desde la creatividad, desde el desarrollo de habilidades de cada individuo, entendiendo que cada uno es un ser único, independiente, creativo. Entonces, y cada uno viene en una búsqueda distinta. Hay algunos que sí quieren ser actores profesionales, otros que no lograron ser actores, otros que no les permitieron estudiar teatro, otros que son más tímidos, que lo buscan más por una afición. Entonces, dentro de todo ese abanico, nosotros vamos entregando las herramientas necesarias para desarrollar habilidades y mostrarles de alguna u otra forma el maravilloso mundo del teatro y todo lo que encierra y engloba una actividad teatral. Principalmente nuestra metodología siempre es el juego, la creación colectiva, de acuerdo a las capacidades del grupo. Es un programa que no es sistemático, lo que nos permite tener una puerta abierta. El alumno siempre puede ingresar. Y terminamos con una presentación final, en la que se hace además la certificación del curso y donde se presenta a todos los alumnos. Nosotros el año 2017 llegamos a tener 100 alumnos en los talleres, lo que significó abrir grupos 2, ampliar, dijéramos, los horarios. Nosotros además, la particularidad de los talleres es que nosotros convocamos a destacados directores y actores de teatro de la región que pertenecen a otras agrupaciones, pero que los invitamos a dictar nuestros talleres. Y cada uno de ellos también, lo interesante es que cada uno tiene un método distinto, y lo que nos hace llegar a un punto de encuentro es generar un proyecto en común y un lenguaje que se ha ido destacando y que es el sello de alguna otra forma de Teatro Ilusión. Entonces, la forma está creada desde la particularidad de lo que el alumno trae y lo que nosotros además podemos complementar. Pero no es así como que necesariamente queremos que sean actores a presión. No, nosotros queremos que cada uno desarrolle sus habilidades y que ampliar, ¿cierto?, toda esta gama de lo que cada uno, ¿cierto?, trae, y que cada uno es un ser particular y que nos permite hacer un curso interesante, ¿no? ¿No? Esto no es como una fábrica de empanadas, que tú vas a meter 20 empanadas al horno y las 20 empanadas van a salir iguales. Aquí cada uno va a desarrollar su habilidad y cada uno va a hacer un aporte dentro del taller. Para los que nos escuchan, ¿dónde se puede tomar noticias de los talleres de teatro, como la ubicación y los horarios? El taller de teatro lo desarrollamos en el Centro Cultural IPA de Valparaíso, que está ubicado en calle Condel 1349, está en pleno centro de Valparaíso, entre Bellavista y Pudeto, y ahí nos van a encontrar siempre. Nos ubican también en las redes sociales, tenemos nuestro fanpage, que es Compañía Teatro Escuela Ilusión. Nuestro Twitter es @teatroilusión. Nosotros somos una ilusión bien rara, porque somos ilusión con C. Nos están ubicando también en Instagram como Teatro Ilusión o Círculo Teatral Independiente. Y los talleres se desarrollan en distintos horarios. Los niños y jóvenes, las clases son los días sábados de 11:30 a 13 horas. Y los adultos los días lunes de 19 a 20:30 horas. Las clases comienzan con una convocatoria general el día sábado 3 de marzo a las 11 de la mañana en el Centro Cultural IPA. Allí vamos a presentar el programa anual 2018, vamos a presentar a los profesores y vamos a hacer las inscripciones y matrículas de todos aquellos que estén interesados, y vamos a generar además una clase abierta, que aquellos todos interesados que quieran participar y saber cómo funciona lo van a poder hacer ese día sábado. Y de ahí, todos los sábados y lunes, a contar del 3 de marzo, nos ubican en el Centro Cultural IPA de Valparaíso. Sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler.